Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias y, por supuesto, el trasfondo de la jornada noticiosa. No solamente del día, sino de los últimos días, por supuesto, después de aquella maratónica jornada en que estuvimos con ustedes compartiendo aquí la cabina con Alberto Cuquín, quien ahora se encuentra un poquito delicado de salud. Le enviamos nuestros parabienes, por supuesto, pronta mejoría. Se requiere siempre de su majestad y de su sobriedad y de su inteligencia para hacer los juicios políticos de los que todos aprendemos cada día. Un gran saludo, un abrazo, Alberto Cuquín Maturana. Bien, amigos, tenemos que comenzar el programa haciendo referencia a los enfrentamientos que hay en las tiendas políticas actualmente. No solamente en Perú Posible, que es la más visible, la más notoria y un poco también la más escandalosa, vamos a decir así, sino también entre los propios fujimoristas, ¿no? Ya hemos escuchado hasta la saciedad estas acusaciones y recusaciones y ataques y cambio de invectivas entre, por ejemplo, dos fujimoristas connotados, aunque uno de ellos solamente, uno solamente es congresista, el otro no, Marta Chávez versus Fernán Altuve, ex candidato al Congreso. No, una le dice Fernán Altuve le dice que Marta Chávez es Lantauro, ¿no es cierto?, de los fujimoristas, y la otra le responde, la otra persona digo, le responde que él es el padre Maritín de los fujimoristas. Fíjense ustedes el nivel en que hemos caído. Esto, y además ya ha habido otros adjetivos bastante escandalosos, vamos a decir, y vergonzosos, que han sido emitidos y proferidos por distintos políticos para descalificar a sus opositores. Los enfrentamientos están ahí. En el propio Gana Perú también hay enfrentamientos entre el ala dura, vamos a decir así, y quienes se muestran más bien por una opción más moderada, no más conciliadora, más concertadora. El hecho, mis queridos amigos, está en el famoso juramento del presidente Ollantumala el día 28 de julio, ¿no es cierto?, por la Constitución de 1979, que suscitó toda una serie de interpretaciones y unas intervenciones absolutamente, vamos a decir así, y desde esta tribuna lo decimos con claridad, vergonzosas, escandalosas e inaceptables por parte de algunos representantes de la bancada fujimorista, entre ellos Marta Chávez y también Luz Salgado, con quienes hemos tenido entrevistas aquí y les hemos hecho ver nuestra crítica de la manera más cordial y, por supuesto, firme también. Uno puede tener muchas discrepancias, pero si tienen que guardar las formas necesariamente, porque si no, ese mal ejemplo, ¿no es cierto?, cunde después. ¿Cómo después los políticos, los congresistas pueden renegar o pueden criticar o pueden referirse a los trabajadores que toman carreteras, que toman edificios, que toman infraestructura, que secuestran autoridades? ¿Con qué autoridad? Si ellos mismos se muestran de una manera absolutamente irrespetuosa con un ámbito absolutamente majestuoso como es el Palacio Legislativo en una toma de posesión. Estamos aquí ya también, por supuesto, con Max Charapaqui compartiendo la cabina y la conducción del programa. Max, muy buenas tardes. Hola, Javier. Hola, amigos oyentes. Sí, pues lo que ha sucedido en Fiestas Patrias a propósito de la semana, del fin de semana, relativamente larguito, ¿no? Han habido casi 4 días, ¿no?, de descanso para muchos de los ciudadanos de nuestro país. Eso fue lo que resaltó, estimado Javier. Aparte de esto, quería referirme, el acto de juramentación, que hubo ya una serie de discusiones con respecto a que si el señor Ollantumala estaba juramentando por la Constitución, con la Constitución del 93, o estaba con la Constitución del 79. Bueno, finalmente se ha esclarecido de que estos actos de juramentación son actos, de alguna manera, que tienen que ver fundamentalmente con la motivación, etcétera, que pueda darle cada uno de los que van juramentando. Y indudablemente las juramentaciones, en el caso de Ollantumala, se observó de que efectivamente estuvo juramentando por el orden constitucional, respetando obviamente la Constitución del 93. Sin embargo, él mencionaba que de alguna manera se inspiraba, ¿no?, e iba a honrar todo la Constitución de 79 en sus aspectos tal vez mucho más relevantes. Pero al margen de esto, lo que sí es lamentable, Javier, en ambos casos, en ambas bancadas, del fujimorismo y del nacionalismo, sorprendió que parecieran fueran barras bravas, o sea, no tiene ningún respeto a los ciudadanos que nos han visitado, a representantes de los diferentes países de Latinoamérica especialmente, que pasmados estaban observando pues este tipo de insultos y de barras que realmente desmerecen al Congreso, Javier. O sea, es terrible, obviamente, el protagonismo de la señora Marta Chávez, ¿no? Que está con un nivel de exageración, incluso. Y la congresista Luz Salgado también, hay que decir. Y Luz Salgado, ¿no? O sea, pucha, qué terrible. O sea, realmente esto es sumamente incómodo, ¿no? Así yo es. Creo que cualquier ciudadano y en el extranjero, pues han publicitado de una manera inadecuada, que deteriora la imagen del Parlamento en sí. Y si tú recuerdas, el 2006, los nacionalistas protagonizaron un episodio más o menos similar. ¿Te acuerdas de Nancy Obregón? Que prácticamente allanó con su seguridad el recinto del Parlamento, el hemiciclo, ocupó las instalaciones e hizo un escándalo inapropiado. O sea, los señores fujimoristas hicieron un escándalo también en esa época protestando, reclamando majestad del Parlamento, y ahora, digamos, realizan los mismos actos o actos similares. Bueno, pero el Partido Nacionalista también tenía, o Gana Perú, a través de sus representantes, parecían la trinchera norte, eran mucho más efusivos, creo, o exageradamente efusivos, que realmente ni siquiera terminó de alguna manera a culminar con cierta tranquilidad el discurso del nuevo presidente de la República. Bueno, en fin, hay este tipo de situaciones que se han presentado, Javier. El otro aspecto que iba a comentar es en cuanto al contenido del discurso, que es importante. Indudablemente es un discurso totalmente moderado, ¿no? Algunos dicen de centro derecha más que de izquierda o realmente transformador. Y que pues como parte del discurso a mí me de alguna manera me impresionó esto cuando se refiere Javier Ollantumala al hecho de que los delitos de corrupción van a ser definitivamente sancionados de una manera mucho más drástica. Se habla de la imposibilidad de perpetuidad de aquellos que estén involucrados en temas de corrupción, especialmente los funcionarios del Estado, me imagino, puedan ejercer labores en el sector público, ¿no? Y que no se acojan a este tema de régimen especial cuando son de alguna manera sancionados, ¿no? Estos beneficios carcelarios. Y además, esto también pone, obviamente, en aviso. Yo no sé si el nuevo presidente realmente quiere luchar contra la corrupción, porque ahora todos los funcionarios, ¿no? Y todos los que se van a ir incorporando en la dinámica del sector público, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? O se van a la cárcel, o terminan con este tema de su alejamiento a perpetuidad, como dicen, en el asunto este del ejercicio de la labor pública, y van a tener que conformarse a vivir con su sueldo, Javiera. Ahora, esa es la segunda parte, ¿eh?, de lo que ha anunciado el presidente Humala, porque la primera parte es la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. También es otro aspecto importante. O sea, esa es una, ¿no?, primera, claro, parte. La segunda parte es la, digamos, la absoluta inhabilitación, vamos a decir así, ¿no es cierto?, permanente de los funcionarios que hayan sido cogidos en esto y que hayan sido probados en un proceso judicial, en un foro judicial, sus delitos. Bueno, ahora tendrán que tener mucho cuidado, pues las personas que están pugnando por asumir responsabilidades en los viceministerios, en las direcciones generales, de que esto también es importante mencionar, Javier. Yo creo que los representantes de Gana Perú tienen que tangibilizar eso a través de una ley, me imagino, sí, en la que se vaya modificando todos estos aspectos y que son parte del discurso, de manera tal que yo creo que los ciudadanos vamos a estar mucho más tranquilos, ¿no? En el sentido de que si esto se aplica, va a ser definitivamente un sistema de autocontrol para aquellos funcionarios que tienen, como te reitero, que conformarse. Prohibido los faenones, las aceitadas, los actos irregulares, estas licitaciones que se hacen amañadas, el abuso, ¿no?, de las adjudicaciones, con sobrevaluaciones, directas, claro, las adjudicaciones directas y todo este tipo de aspectos, ¿no? Así es. Y Javier, el otro aspecto, para finalizar, antes de que termine la primera pausa, pues fui a visitar el Palacio, ¿no? El día sábado de la noche había una recepción al Palacio. Me sorprendió pues ver la cantidad de vehículos en todo el perímetro del Palacio, ¿no? Vehículos totalmente modernos. Así es. Entonces yo decía, oye, si estos señores lo hubieran hecho, tal vez le hubieran dado un apoyo decidido a Ollantumala en la campaña electoral, hubiera sido una marcha de vehículos modernos, de primer nivel, sí, ¿no? Pues. Entonces, parece que el poder, de alguna manera, genera una cierta expectativa. Hay muchos sectores que se van involucrando en el tema de la redistribución de las cuotas de poder, y por eso te menciono, Javier, mucho cuidado. Y yo creo que los ciudadanos debemos estar mucho más tranquilo si es que lo que se ha mencionado en la lucha contra la corrupción, ¿verdad?, se tangibiliza en una ley, y ahí estaremos totalmente apoyando, con disposición, apoyando y aplaudiendo, ¿verdad? Así es. Bien, y vamos a comenzar a conversar ya también en el siguiente bloque de los temas y los desafíos y los retos que tiene la administración pública actual, ya por sectores. Vamos a comenzar con el sector interior. Precisamente hemos invitado al general Alberto Jordán, con quien vamos a conversar después de esta primera pausa. Ya regresamos.